La otra orejita. Y en esta sección de La Otra Orejita, gracias a Zoe, nuestra locutora que presenta esta sección, y vamos a escuchar a Oscar Chávez. Oscar Chávez, que es un cantante que lo podremos comparar con León Gieco, un tipo que cuando se celebró el mes del asesinato, del genocidio en Tlatelolco, el tipo cantaba en las escalinatas de la universidad y de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, este tipo, Oscar Chávez, que tiene sus años, es un tipo muy comprometido, muy amable, que hizo un disco, entre otros, Chiapas, que tiene canciones originales, casi todas de él, sobre su experiencia en territorio zapatista. Bueno, y él hizo una canción de cuna sobre una música tradicional de México. Duérmete, niño bonito, nos canta Oscar Chávez, con las marimbas de fondo, en esta otra orejita. Duérmete, niño bonito, duérmete, chamanequito, duérmete, mi niño enfermo, duérmete, mi niño eterno, que hasta aquí no entra el gobierno. Duérmete, niño bonito, duérmete, mi solcidito, duérmete, mi niño helado, duérmete, mi desvelado, que por aquí no hay ni un soldado. Duérmete, niña bonita, duérmete, chiquititita, duérmete, la lluvia empapa, duérmete bajo mi capa, que hasta aquí no llega el Papa. Duérmete, mexicanito, duérmete, niño coqueto, duérmete, mi niño inquieto, que por aquí no hay ni un coleto. Duérmete, niño bonito, duérmete, mi soquecito, duérmete, duérmete entero, duérmete, niño lucero, que te arrulla un guerrillero. Duérmete, niñita bella, duérmete, mi linda estrella, duérmete, cierra la vista, duérmete, mi niña lista, que te arrulla un zapatista. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos con Oscar Chávez, un tema más. No te van a callar, dice Oscar Chávez, hablando del general Zapata. No te van a callar con su torpe silencio. No te van a callar jamás

van a callar con santos de hojalata. No se puede callar así al general Zapata. No te van a callar, no te van a callar. Que digan que estás loco, que digan que estás loco. No te van a callar, es por demás. Ni a mí, ni a mí tampoco. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y está sonando nuestra cajita musical. Y agradecemos a los primeros compradores, a José Luis, un grosso que nos sigue por la radio, Andrea, a Paula también, que nos están escuchando y que ponen la otra oreja y que se llevaron ya su cajita, a Gabriel y a Sonia, que mañana se les estamos dando, también a Silvana desde Villa Gesell y sus amigos y amigas de Gesell que ponen la otra oreja y se llevan esta cajita musical. Ahora volvemos a la otra oreja zapatista. Y desde la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires se ha producido un disco, Ya se mira el horizonte, sobre los principios y demandas zapatistas. Y hay uno de los principios que es la independencia. Y dice, somos producto de 500 años de lucha, primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España, encabezada por los insurgentes. Después por evitar los absorbidos del expansionismo norteamericano. Luego de promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron así Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Así dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre su independencia. Y en este disco nos canta Totó la Momposina de Colombia. Y dice, quisimos cantar este tema porque habla de una situación real. La letra tiene un doble sentido, ya que tanto la cumbia como la tierra de donde procede están en peligro. En Colombia, la violencia es tan fuerte y va destruyendo su campo y su gente, a sus niños y su dignidad. Así nos canta, la cumbia está herida. La cumbia está herida, Totó la Momposina, de Colombia. Mi río, mi montaña, adoro mi cumbia.

buen hermano, buena amiga, buena rumba te acompaña. No te olvides de la gente, no te olvides del consejo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y esta señal del contrabajo diciéndonos hasta siempre, bueno, indica la despedida de nuestro programa. Tendremos que hacer un programa de 2 horas, ¿no? A pesar del operador que viene desde la mañana, Lucas, en la operación técnica también. Gracias por el sanguchito. Algunos oyentes se quejaron de que el sanguchito no fue convidado para los oyentes. Bueno, gracias a María, que está escuchando también el programa. Y José Luis, que nos dice un programa zapatista, ¿no? Sí, así es, y el año que viene seguramente algo organizaremos para ir para allá, ¿no? Vamos, Lucas, a hacer la otra oreja ya desde este año vamos a ir para allá. Vamos a transmitir seguramente desde Frecuencia Libre, allá en San Cristóbal de las Casas, o en alguna otra radio rebelde que hay por allá. Bueno, y ahora nos estamos despidiendo de esta otra oreja con un grupo de Francia, un grupo que tiene diversas influencias, ¿no? Formado en Toulouse hace bastantes años, tuvo gran éxito de público y crítica por varios álbumes. Comprometidos activamente con el colectivo de Toulouse, durante los cuales el grupo se involucró en distintos proyectos y la banda retornó y tuvo varios conciertos junto a Manu Chao, Fermín Muguruza. Bueno, y vamos a escuchar entonces Acepta. Ahí está. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta clara se despierta.